integrante de Carta Abierta, este colectivo de intelectuales afines al gobierno actual. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Todo muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. Bueno, te tenemos acá porque vas a estar presentando, dando una conferencia, ¿sí? Que habla sobre, menudo título, ¿no? Conflictos, encrucijadas, debates en la actualidad de la Argentina y Latinoamérica. Esto lo haces a modo personal, como integrante de Carta Abierta, es algo que va de la mano. No, han tenido la gentileza los amigos, los compañeros y compañeras de Carta Abierta de Salta de invitarme, y una buena oportunidad para venir a esta tierra y conversar y construir un diálogo. Y bueno, mañana será parte de esta actividad, ¿no? Entre los conflictos hay, por lo menos yo entiendo, tres que en este momento son centrales. Uno quizás que está todavía, no ha surgido como debería, que me parece a mí, pero sería lo del campo, lo de la ley de medios y la ley de glaciares. Uh-huh. No sé cuál es tu postura respecto al campo, amplia. Nosotros surgimos... De eso, surge en ese momento. Surgimos en torno a la problemática que surgió con las retenciones, con la resolución 125, salimos a defender la legitimidad del gobierno, precisamente de aplicar retenciones. Leíamos que detrás de los intereses supuestamente particulares del campo había un proyecto político, leímos el nivel de conflictividad desatado por la mesa de enlace como parte de lo que en ese momento definimos como un clima destituyente, que había una intencionalidad de horadar, de debilitar, de deslegitimar el gobierno. En ese sentido, el conflicto del año pasado, un conflicto complejo porque es muy largo, es un conflicto histórico en la Argentina, tiene que ver con la problemática de la renta, tiene que ver con el modelo de país, hacia dónde queremos perfilar nuestra sociedad. Y bueno, ahí evidentemente se despertaron una cantidad de cuestiones que, entre otras cosas, generó que un pequeño grupo de personas que proveníamos del campo universitario, del mundo de la cultura, nos preocupásemos por salir al espacio público a dar nuestra opinión, quizás porque había una ausencia de voces que no fueran específicamente o las voces tradicionales de la política o las voces de las corporaciones económicas. Y había una ausencia que es, que en otra época fue una presencia muy fuerte, que es la voz de quienes provienen de campos ligados no solamente a la figura del intelectual, sino al mundo de la política y de la cultura y de la universidad, de una manera como en las últimas décadas no se había dado en la Argentina. Entonces Carta Abierta expresó eso, ¿no? Y se fue desarrollando, fue escribiendo una serie de cartas donde fuimos discutiendo una cantidad de cuestiones. Creemos que es fundamental rescatar lo político, sacarlo de ese nivel zócalo al que fue sometido durante, por lo menos claramente, durante los años 90 y los primeros años de esta década. Creíamos que es fundamental recrear tradiciones políticas olvidadas, que había palabras que estaban vedadas, hablar de vuelta de igualdad, de emancipación, que es fundamental reconstruir la trama de un Estado que se ponga a disposición de los más débiles y no de los más fuertes, que era fundamental también reconocer la relación entre democracia y conflicto, que sin conflicto la democracia languidece. No es una mala palabra el conflicto. El conflicto lo que viene a expresar es la diversidad, que hay proyectos de país distintos, que no es un país donde todos somos iguales. Justamente la desigualdad es muy profunda en la Argentina, como en gran parte de América Latina. Entonces, a partir de allí, lo político es lo que emerge de ese gran movimiento y de esa gran relación entre democracia, conflicto, lo que algunos llaman el litigio por la igualdad. ¿Y lo económico en todo esto cómo juega? Porque en estos destituyentes tiene que ver, lo mencionabas recién, quitarle parte de la renta. Es indudable, si vos querés distribuir mejor, a alguien le tenés que sacar. Si nosotros analizamos los años 90 en la Argentina y en Latinoamérica, fueron años de concentración económica exponencial, es decir, en cada vez menos manos se concentró la riqueza producida por el conjunto de la sociedad. Esto fue un fenómeno mundial, tiene que ver con el giro neoliberal del capitalismo internacional. Incluso en los países desarrollados la concentración de la riqueza es tremenda. En los años 90 había un informe de Naciones Unidas que decía que algo así como 450 personas eran las dueñas del equivalente del 50% de la renta total de la humanidad. Esto es inimaginable, sí. Es una cifra escandalosa. Ni siquiera en el feudalismo se produjo esta concentración de la riqueza. Para América Latina y para la Argentina, los 90 fueron una década de enorme retroceso, de fragmentación social, de empobrecimiento, desempleo, la transformación de los trabajos dignos en trabajos basura. Todos recordarán la ley de flexibilización laboral, sí, sí, sí. La desindustrialización, aquella consigna de uno de los opinólogos de la época y hombre clave de la década de los 90 y también de mucho tiempo atrás, como era el amigo Bernardo Neustadt, cuando decía que achicar el Estado es agrandar la nación. Eso fue colonizando conciencia, sentido común, el Estado apareció como un demonio, sí, sí, esta idea de Estado, caja, el Estado viene a robar, y la clase política lo único que hace es ser predentaria de ese Estado y ser parte de una estructura de corrupción. Y los que se salvan son aquellos que vienen del mundo privado, que son los nuevos campeones de la época. Y en este nuevo Estado, Ricardo, que es más intervencionista, tiene un rol que al que todos acordaríamos que debe tener, pero me parece que lo que mencionabas recién, la corrupción, es algo que hay una continuidad. Y al tener más pesos, más cargos, más gente, más encargados de distribuir todo esto, la cosa se complejiza más. A ver, yo creo que el tema de la corrupción es un tema, por supuesto, siempre significativo e importante. Pero uno de los grandes triunfos de lo que yo llamaría la derecha neoliberal es reducir la política a sede tribunalicia. Es decir, transformar la política al lenguaje de abogados que pleitean en tribunales en torno a alguna acción dolosa. Cuando esto sucede, la sociedad, la población, la gente, se retira absolutamente de la participación, del espacio público y de la política, porque la política solo se asocia a la corrupción. La cosa es mucho más compleja. Por ejemplo, a ver, la famosa mafia de los medicamentos que se está discutiendo ahora. Todos hablan de la corrupción en ciertas obras sociales, pero nadie habla, por ejemplo, que el gran negocio de la salud en la Argentina la manejan las prepagas, que son privadas, lo manejan los grandes laboratorios, que manejan miles de millones de dólares y que han tenido políticas nefastas para la salud de la población. ¿Con esto qué quiero decir? Que muchas veces la lógica de la corrupción solamente pone el foco sobre un sector y pierde de vista que hay una estructura económica del establishment económico argentino que durante gran parte del siglo XX y todavía en esta historia del siglo XXI, ha mirado a la Argentina como un lugar al que puede ir simplemente a sacar riquezas, exportar los capitales afuera y después convertirse en la clase virtuosa. Entonces los empresarios son los virtuosos, los empresarios no dan coimas, los empresarios no ganaron con el desguace del Estado y ganaron también cuando el Estado les daba los negocios. Entonces me parece que la discusión tiene que ser más profunda, más franca. ¿Seguro? Hay que redefinir el rol del Estado, el rol del espacio público, no hay que confundir un gobierno con el Estado, no hay que confundir Estado y espacio público. Todos estos debates me parece que están regresando a buena hora y en buen momento a la Argentina. Si los años 90 fueron años como de una ilusión, así como tuvimos un peso ilusorio, un peso, un dólar, y creíamos que la Argentina era primer mundo y que Buenos Aires era la París no solo de América Latina, sino ya la París del mundo, porque era más cara Buenos Aires que París, y las clases medias iban a Miami como quien iba de fin de semana a cruzar el charco a Uruguay y se traían todo lo que podían e hipotecaban el futuro de sus hijos sin importarles gran cosa, y después se encontraron con el horror del 2001, con la caída brutal del sistema financiero, con la expropiación de sus ahorros, etcétera, etcétera. Bueno, ahora quizás estamos en un momento en el que podemos discutir de otra manera esa experiencia. Recordar también, porque esto no es menor, recordar que la Argentina no siempre fue una Argentina fragmentada, profundamente desigual, sino que fue una Argentina que construyó derechos sociales, que construyó un Estado que fue capaz de ocuparse de los débiles, que hay una historia de la equidad en la Argentina que hay que recuperar, que hay que reconstruir. Entonces, las tres cosas que vos mencionabas se cruzan. La cuestión de las retenciones, una renta extraordinaria, porque el suelo y la riqueza del suelo no puede ser de una sola persona, sino que debe contribuir también al enriquecimiento del conjunto de la sociedad. Los glaciares, yo creo que hay que tener una política de protección del medio ambiente, Creo que es una deuda que el gobierno tiene que saldar. Sé que ahora se está por presentar nuevamente la ley. Sí, volvió a la legislatura. Volvió a la legislatura. El senador Filmus, que es el que se encargó de la primera redacción, ha vuelto a incorporar nuevos elementos. Ahí hay un tema no menor, que es el tema de la minería. Es un tema que hay que discutir. El tema de la ley de medios audiovisuales. Esto es una deuda histórica de la democracia argentina. Todavía nos rige una ley que proviene de los años de la dictadura. Es decir, muchos de los que critican el actual proyecto que se acaba de votar media sanción en Cámara de Diputados, prefieren que siga existiendo la ley de la dictadura y hablan de mordaza a la prensa, hablan de pérdida de libertad de expresión, cuando con la ley de la dictadura, mejorada por el menemismo, hicieron negocios fabulosos que llevó, entre otras cosas, a una concentración en manos del conjunto de los medios de comunicación en la Argentina. Son tres cosas que están ligadas, porque estamos discutiendo el país, la sociedad, el futuro. El año que viene estaremos dándole vuelta al bicentenario. ¿Qué Argentina hemos construido a lo largo de 2 siglos? ¿Qué Argentina podemos seguir construyendo? ¿Qué hacemos con una Argentina que se mira y tiene deudas impagas fundamentales con los sectores más débiles y más desprotegidos de esta sociedad? Y toda esta es la discusión en la que estamos. Sí, seguro. Y hay algunas de los que mencionabas, en cada uno hay algunas cuestiones que por lo menos a mí, en mi lectura, no me quedan claras. Una es, ¿por qué actuar cuando salió la resolución 125? Paulatinamente, la presidenta fue dando más información o algunas modificaciones. Sí, por ejemplo, lo que se extraiga de estas retenciones va a ir destinado a construir rutas, hospitales y demás. En la ley de medios también, en un principio, que se podía leer como dejamos un monopolio para hacer un oligopolio con dos que son más grandes, después salimos a decir, no, el triple play no va a ir. Más allá de que está bien. Y en esas cuestiones me parece que algo que es central, nadie discute que las retenciones tienen que estar, que se tiene que redistribuir eso. Pero en el peso del Estado, la cuestión y la desconfianza me parece que pasa por cómo. ¿De qué forma? Me parece que la situación, entiendo dónde vas, creo que el mapa es siempre un poco más complejo, ¿no? Seguro. Quiero decir, seguramente el gobierno situó, entre otros puntos débiles, un punto flojo, un punto en donde no ha hecho para nada bien los deberes, es en la capacidad de transmitir y de informar y de comunicar adecuadamente a gran parte de la sociedad aquello que está haciendo. Lo que pasa es que la disputa en torno a las retenciones desató muchas cosas. Sí, mostró, de algún modo, cómo se producía una confluencia entre los intereses de la corporación agropecuaria, porque cuando hablamos de la mesa de enlace, hablamos de una transformación del mundo agropecuario argentino. La soja no es simplemente un yuyo, por supuesto que no. Ha modificado de cuajo relaciones sociales, de producción, tecnológicas, ha transformado la naturaleza. Es uno de los temas gruesos de la Argentina contemporánea, y ha transformado también la relación entre pequeños, medianos productores y grandes productores. Ha introducido también la especulación financiera, los pools de siembra, ha transformado a la Federación Agraria. La Federación Agraria contemporánea no tiene nada que ver con la Federación Agraria ni del Grito de Alcorta, ni de Volando, ni de aquella que defendía los intereses de los pequeños productores. Hoy en día, el hombre que tiene 100 o 150 hectáreas y las alquila para que produzcan soja, es un socio, no solamente económico, sino que es un socio cultural de aquellos que antes estaban en las antípodas de su visión del mundo. Entonces esto ha sido muy complejo. El gobierno seguramente no midió lo que se estaba cocinando en el mundo agropecuario, quizás porque las ganancias colosales que tuvieron en los últimos 6 años... Claro, sin ningún tipo de retención No tuvieron retenciones, pero era tan grande. Sí. Y aparte, el exponencialmente, el futuro del precio de la soja tendía, porque no nos olvidemos que vino la crisis de septiembre-octubre del 2008 de las economías centrales, pero hasta ese momento los precios de los commodities tendían a crecer en cifras escandalosas y el gobierno tenía que intervenir, no solo para capturar retenciones, sino para impedir que un precio escandaloso de la soja se devorase absolutamente todo el resto de la producción agropecuaria argentina. Entonces yo creo que el gobierno con sus errores, sin embargo, hizo algo que tenía que hacer, que era construir una política de retenciones que sea capaz. Las retenciones móviles son una resolución racional a este problema, frente a precios internacionales que están en estado de locura, porque son parte, por un lado, del crecimiento tremendo de la economía china, pero por otro lado, son el vínculo con la especulación financiera más brutal. Un gobierno que quiere intervenir, que quiere cuidar, tiene que regular. Y la retención móvil es parte de esa regulación. Pero pasemos, yo no quisiera confundir la ley de medios audiovisuales con la resolución 125. Si bien están relacionadas, porque el año pasado se produjo una alianza muy poderosa entre la corporación mediática y la corporación agropecuaria, porque comparten intereses también. Es decir, hoy el mundo empresarial argentino está muy entramado. Cuando uno mira el mapa de los medios de comunicación y ve todas las empresas que están ligadas en el interior de ese mapa, se encuentra con que, en realidad, los acuerdos son del orden de los intereses económicos. Claro, capilares, diría Foucault. Entonces yo diría que el debate en torno a la ley de medios, en torno a esta cuestión de la comunicación, es un debate que nos permite iluminar muchas cosas de la sociedad argentina. Un debate que atraviesa la economía, la cultura, las nuevas tecnologías, la producción de imaginarios sociales, la problemática de la concentración, el rol del Estado. Porque cuando decimos, ¿cuál es el rol del Estado? Digo, en una sociedad que todos aceptamos que es una sociedad de economía capitalista, porque sí, la Argentina no es una economía socialista, los Kirchner, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández aspiran al socialismo. Yo diría que tienen una mirada más bien desarrollista, bienestarista de la economía, no mucho más allá de eso, y que avanzan en función de esa lógica. El Estado es una herramienta indispensable a la hora de imaginar al menos una sociedad que sea capaz de atender fundamentalmente a los más débiles. Porque los más fuertes, ya sabemos, tienen todo el poder de su lado para seguir concentrando la riqueza, para seguir imponiendo su visión del mundo. Entonces, cuando nosotros vemos la estructura de los lenguajes audiovisuales en Argentina, entendiendo que aparte en los últimos 30 años ha habido una revolución cultural tecnológica colosal, el papel de los medios, no es que no existía antes el papel de los medios, por supuesto que sí, pero ha crecido en su capacidad para impregnar la sensibilidad de la gente y producir intensamente sentido común, opinión pública, una imagen del mundo. Entonces, frente a eso, y frente al proceso de desgaste de los partidos tradicionales en el campo político, y sobre todo de los partidos que representan los intereses de los grupos económicos concentrados, la propia corporación mediática en la Argentina y en el mundo asumió como tarea propia la consolidación de una idea de sociedad que por comodidad podríamos llamar la idea que gira en torno a la lógica del mercado, del neoliberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los medios de comunicación no son empresas independientes, autónomas, que transmiten objetivamente informaciones. Son grupos empresariales que tienen una concepción de lo que debe ser la sociedad, que operan de acuerdo a sus intereses y que tienen una capacidad de acción política gigantesca, gigantesca. Lo vimos durante todo el conflicto del año pasado. Pues si yo digo el campo y pongo bajo una foto de una familia de campesinos, que parece la familia Indra, ¿se recuerdan aquella serie? Sí, sí, sí. Transforma el campo en un lugar bucólico, en un lugar de gente trabajadora, los gringos que vinieron a colonizar las tierras y tienen las manos callosas, y resulta que Biolcati o que Miguel, tipos que tienen, no sé, Biolcati tiene una fortuna personal de 70 millones de dólares, es dueño de unos principales tambos de la Argentina, y Miguel es criador de pura sangre, resulta que son campesinos. ¿No? Una locura. Claro, pero cuando dicen, por ejemplo, me acuerdo de Fred, nosotros nos preocupamos por la pobreza, la conocemos de cerca, y bueno, ¿por qué no tienen los empleados en blanco? Sería una cosa tan por ejemplo, lógica como ¿no? eso, es un sector ¿no? que tiene. Hace tantos años que existe, ¿sí?, la sociedad rural y son tan buenos. La sociedad rural, que para cualquiera que sea parte de lo que yo llamaría una tradición progresista en la Argentina, la sociedad rural ha sido a lo largo de la historia argentina el núcleo central de un proyecto de país que siempre generó las condiciones de violencias durísimas, cómplices de dictaduras, en fin. Pero me interesa mucho lo de la ley de medios audiovisuales, porque la paradoja, insisto, es que durante 26 años, es una pregunta casi de sentido común, ¿por qué ninguno de los gobiernos democráticos, aunque tuvo intenciones de hacerlo, pudo llevar adelante una nueva ley de medios audiovisuales, de radiodifusión? Digo, porque efectivamente la corporación mediática tiene una potencia de chantaje gigantesca, y la clase política, que es débil, que es cualunquista en muchos casos, que solo trata de defender su propia imagen, claro, sabe que si Clarín o La Nación se ceba sobre alguno de ellos, los liquida. ¿Recuerdan a Ricardo Laferrier? Ricardo Laferrier era un senador radical que al comienzo de la democracia se le ocurrió elevar al Congreso un proyecto de derecho a réplica. ¿Quién se acuerda hoy de Ricardo Laferrier? Lo destruyeron, lo hicieron literalmente desvanecerse de la escena política. Cuando uno lee hoy el Clarín, ve que algo ha pasado, porque antes el Clarín era más sofisticado, manejaba las retóricas de la ambigüedad, del doble sentido, las dos campanas, lo blanco y lo negro, y hoy es lo crudo, es lo brutal. O sea, es una tapa que tiene, de una manera inusitada, puesta allí, ya no una careta, sino estos son los intereses que defendemos. En cambio, la ley de medios audiovisuales no es, como ellos ponen, la ley K de control de medios. Primero, que es una ley que viene siendo discutida desde hace años en Argentina. Uno podría decir que viene siendo discutida desde el comienzo de la democracia. Después, que en los últimos 5 años es el eje de lo que fue, bueno, de lo que fue la estructura que terminó elaborando los famosos 21 puntos, que reúne a una diversidad de actores interesantísimos, actores culturales vinculados a los medios, y después que el proyecto inicial que elevó Cristina Fernández recorrió en múltiples foros toda la geografía del país, especialmente en foros universitarios, y que después llega al Congreso, y en el Congreso se despliega un debate que logra un consenso, y entre otras cosas logra que algunos artículos que podían quedar ambiguos o que podían dar pie para que se generase un privilegio para que surgiese otro monopolio a través de las telefónicas, artículos se sacan. Se mejora el proyecto y se logra un consenso muy interesante, que incluso llevó a que la bancada socialista, que es una bancada crítica respecto al gobierno, la bancada que responde al gobernador Wiener, salvo uno, que es el socialista de Córdoba, o sea, de los 10, 9 votaron en general el proyecto. Lo mismo Proyecto Sur, lo mismo la bancada del Sí, lo mismo los radicales que están fuera del Partido Radical. Es decir, se ha dado un consenso de sectores que yo llamaría el centro izquierda, progresistas, que lograron 147 votos en la Cámara de Diputados para darle media sanción a una ley de medios audiovisuales que, entre otras cosas, dice algo que es fundamental: la comunicación no puede ser reducida a un negocio y a una lógica cuyo único espectro es el mundo comercial y privado. La comunicación es un derecho básico, humano, de conjunto de la sociedad, y por lo tanto tiene que estar protegidos aquellos que tienen derecho a acceder a los medios de comunicación. Entonces hay un 33% que tiene que ver con el mundo objetivamente de la comunicación en términos de negocio y de mercado, que está muy bien. Un 33% que tiene que ver con el espectro público, que incluye a distintas estructuras del Estado y que incluye también a las universidades, que hay que recordarlo siempre, porque a veces la gente no lo sabe, y los periodistas que sí lo saben, pero que son cómplices, no lo dicen. Las universidades en Argentina son autónomas, es decir, desde la reforma universitaria, desde 1918, los claustros universitarios eligen democráticamente a sus autoridades, es decir, una universidad que tiene una radio, hay radios universitarias, sí, no responde al gobierno, responde a el conglomerado que representa política y culturalmente esa universidad. Y si después tenemos otro sector, que es el sector que involucra cooperativas, ONG, la sociedad civil, iglesias múltiples, estamos abriendo la posibilidad de una distribución mucho más democrática y equitativa de la comunicación y de la información, sí, en la sociedad, ¿no? Entonces, lo que vemos es que del otro lado se ha construido una oposición, que por decirlo rápido es una oposición de derecha, claramente, que defiende intereses, que prefiere el monopolio privado a la intervención. O sea, que ahora habla de libertad, ¿no? Por supuesto. La palabra libertad pareciera ser que solamente habita en el diccionario de la tradición liberal. Y todos los otros, lo único que son autoritarios. Pero aparte de lo que no se dice y que ellos no dicen, en la elaboración de esta ley, Mariotto y su equipo es un trabajo de mucho tiempo y muy, muy, muy complejo y muy interesante. Viajó a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, revisó todos los modelos de leyes vigentes en lo que el establishment argentino y la gente linda de este país llama los países serios, y en gran medida lo que hizo fue, bajo las condiciones argentinas, adaptar muchos de esos modelos, e incluso introdujo, por ejemplo, gran parte del proyecto de Margarita Stolbizer sobre ley de medios audiovisuales. Es decir, la actual ley es un escándalo, no solo porque viene de la época de la dictadura, que ese es el escándalo de los escándalos, sino porque es una ley que es autoritaria, le da al Poder Ejecutivo facultad de censura y de intervención, que si quisiera el Poder Ejecutivo, la aplica, y la otra ley que ahora se está votando limita la capacidad de impunidad que puede tener el Poder Ejecutivo. Después de la modificación. Bueno, le dijeron a este gobierno que no consensuaba. Cuando construye un espacio de consenso, lo acusan de que en realidad es débil, entonces tiene que otorgar. En vez de descubrir que el gobierno lo que quiere es que se apruebe una nueva ley de medios audiovisuales y está dispuesto a abrir el juego, a rectificar núcleos de la ley que no podían quedar del todo claros. Algunos fueron leídos de una manera absolutamente capciosa. El artículo ese de cada dos años revisar la cuestión tecnológica fue reducido a que supuestamente cada dos años se iban a revisar las licencias. Era una falacia. Entonces todo esto implica que lo que no discute ese sector es qué es la ley, por qué necesitamos una ley, por qué la gente que está escuchando de repente esta radio tiene que entender y visualizar que es una defensa, en realidad, del que está escuchando, que va a tener posibilidades de escuchar diversas voces. Seguro. No esa cosa monótona. El otro día leí un informe. Sí, lo de la publicidad oficial. Cadena 3, por ejemplo. Cadena 3 en Córdoba es dueña del 60% de las radios de Córdoba. Un diputado ayer que es dueño de Cadena 3 también hablaba de la libertad. La libertad para quiénes. Claro. ¿Para quiénes? La libertad para que los grupos económicos concentrados sean dueños de la palabra y de la imagen. Pero hablan como de una libre competencia, que sería utópica teniendo un monstruo concentrado para competir con otra radio. O sea, sí, pero aparte, en muchos de esos países que ellos, insisto, identifican como modelos, tienen estados fuertemente intervencionistas. Canadá, que es un modelo de virtud, tiene una Junta Nacional de Granos. Toda la distribución del alcohol, no del alcohol, el que usamos para curarnos, de las bebidas alcohólicas en Canadá, es estatal. Es decir, no hay ningún rubro de circulación de bebidas alcohólicas en Canadá que esté en manos privadas. Y Canadá es un capitalismo desarrollado. Y tiene una ley de medios audiovisuales que estos mismos sectores acusarían, no sé, harían una mezcla, a ver, de estalinismo, fascismo, falangismo, chavismo. Como el otro día el senador Morales o un escritor del Clarín, un periodista del Clarín, que identificaban esta ley con el nacionalsocialismo. Digo, eso no solamente es una locura, es una aberración, es una ignorancia de la historia, sino que literalmente es reírse de las víctimas reales del fascismo. Sí, ¿no? Recordar la ausencia del Estado que tanto los benefició, que ahora les puede complicar la vida. Ahora les complica la vida. Seguro. Cumplimos con una tanda. Sí, claro. Seamos exagerados. Cada vez que el gobierno ha decidido tocar algunos intereses, la brutalidad que ha venido en defensa de esos intereses, ha planteado un problema no menor. Fue primero la cuestión con el núcleo duro de la renta agropecuaria, lo es ahora con el núcleo duro de la corporación mediática, lo será seguramente con el núcleo duro del negocio financiero, como en parte lo fue con las AFJP, y por lo tanto digo, ¿no? Hay que tratar de pensar que es fundamental abrir el espectro, multiplicar la participación, generar más consensos, para darle forma a una profundización democrática. En ese sentido, ante un avance de una ley de minería que es muy necesario, ¿cómo se entiende lo de Pascual Ama? ¿Qué hay? ¿Temor? Porque eso es una entrega de un negocio realmente multimillonario, sí, y que es una continuidad en lo que viene siendo la minería. Totalmente. Yo creo que es una de las grandes deudas a saldar del discurso y la práctica neoliberales de los 90. En los 90 y en el discurso del neoliberalismo, que ya viene de los años de la dictadura, se entregó el patrimonio de los argentinos. Se entregaron las empresas públicas y también se entregaron los recursos naturales a la depredación de ciertas compañías, generalmente de capital extranjero. Creo que esto es una deuda que hay que saldar. No hay que perder de vista que la Constitución del 94 le quitó al Estado Nacional facultades para resolver cuestiones que las resuelven los estados provinciales. Ajá. Cuando se le pide al gobierno que haga, se olvida que para eso hay que reformar la Constitución, ¿no? Este es un punto también menor. El gobierno de San Juan es, en tanto país federal, ha recibido por la Constitución del 94 una serie de potestades que le permiten hacer muchas de las cosas que hacen. Entonces, sería importante, si este es uno de los temas graves de cara al futuro, que se imagine que quizás debiéramos ir en algún momento hacia una convención constituyente que redefina aquella Constitución del 94 que tiene como matriz la lógica privatizadora y la expoliación de los recursos naturales. Si eso se podrá hacer, y no sé, la verdad que no es fácil, porque resulta que para la derecha y la corporación económica, todo eso es horrible, es el demonio, es Chávez, es vaya a saber qué otra cosa. Por eso yo diría, yo estoy contento con que se abrieron una cantidad de posibilidades. Imaginando lo que era la Argentina en la década previa y lo que era la Argentina del 2001 y del 2002, al menos estamos sintiendo que es posible ir hacia una sociedad que sea capaz de atacar de lleno la injusticia y la desigualdad, y que tendrá que ocuparse del tema de los recursos naturales, tendrá que ocuparse del papel del Estado, de una infinidad de cosas. Pero para eso hay que participar, hay que salir al espacio público, hay que discutir y hay que democratizar la comunicación y la información en el país. Seguro. Está para largo el tema de la minería, creo, pero me llega una pregunta de un oyente, sí, y es la última. Claro. Ya te liberamos. Luis del Centro dice, ¿qué opina Forster de la ley de blanqueo de capitales? En un contexto en el que el narcotráfico amenaza con cooptar al sistema político, como ya se ve en México y en sus nexos en Colombia. La ley de blanqueo de capitales se hizo de una manera muy rigurosa, fiscalizada. No es algo que no se haya hecho en muchos otros países del mundo. Yo no soy un defensor de la ley de blanqueo de capitales, para nada, porque me parece que de algún modo eso termina por beneficiar a aquellos que justamente han evadido pagar impuestos. Pero hay momentos en que los países en situaciones crudas, complicadas, de crisis económica mundial, necesitan recuperar parte de algunos capitales que se han fugado. Me parece que ha habido una política de seguimiento y que el gobierno fijó condiciones muy estrictas como para que esa repatriación o blanqueo de capitales no tuviera nada que ver con el narcotráfico. Y hay que decir algo no menor. Hoy me tiene un poco cansado la cuestión del narcotráfico. El principal responsable del blanqueo del dinero del narcotráfico es Estados Unidos y los bancos norteamericanos, que mueven solamente con la cocaína cerca de 100 mil millones de dólares al año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que siempre la culpa la tiene el morocho colombiano, la tiene el boliviano que planta coca, y resulta que los principales consumidores del mundo y los que mayores negocios han hecho con la industria del narco son los virtuosos que vienen a defendernos. Seguro. Bueno, doctor Ricardo Foster, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. No ha quedado más tiempo, nosotros nos vamos a despedir hasta mañana. Muchas gracias a los oyentes.